Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh. Buenas tardes. Arrancamos una nueva edición del programa en esta primera edición semanal. Las dos últimas semanas hemos estado vago los viernes. Lo que tiene el trabajar y el no poder estar dedicado al 100% en esto. Pero bueno, ya sabéis que estamos siempre a través de las redes, contigo a través de la radio, en este caso Radio Utopía, 107.3 FM, www.radioutopia.es, Radio Asalto Mata, radiorock.com. Esto si lo haces en directo. Y si nos escuchas también, lo estás haciendo a través de Siberia FM en Vitoria-Gasteiz, los jueves a partir de las 11 de la noche. Como no recordarte el podcast, que es asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Ahí tienes nuestro vínculo para poder descargar el programa. Y también, como no, lo puedes hacer a través de las redes de Facebook, de Twitter y de Instagram, que van de aquellas maneras, van aquellas maneras. Pero siempre con ilusión intentamos tenerlo al día. Un placer, pues, como siempre, para el que te habla David Calderón, estar contigo las próximas 3 horas dedicados al rock independiente, al metal autogestionado, a la gente que desde el punk, desde el ska, desde el hardcore, en definitiva, desde la música contestataria, intenta semana a semana abrirse un hueco, y en este espacio radiofónico intentamos desde hace 24 años ofrecérselo. Un programa cargado de historias que no va a hacer que prácticamente ni respiremos, pero que disfrutemos de una tarde de auténtico radio rock, y seguro que además en tu compañía. Darte mil gracias, como siempre, por la escucha. Por fin llegamos montados y empieza la actuación. Vaya aquí a lo lejos te añoro, entre eucaliptos y corzos, en un rincón de la nada, escondido y sin retorno. He hallado un mundo donde soy más libre, y dando a mi son, cuando la luna es llena, todo el tiempo se diluye. Entre amapolas de primavera, nieves recias y frías, y un río que nació de la montaña, no hice nada, solo amar. Solo creer en algo nuevo, el hecho de soñar siempre, se han convertido en mi tiempo. Recuérdale y resiste, tu mente está en la mía, mi amor en tu corazón, y lo eterno será mi regreso. Arruinar. aquel Caballeros de Sangre se encontraba este Volverás Desertor que nos han pedido para arrancar la nueva edición del programa y que nos va a llevar también a un clásico, el señor José Luis. José Luis Rodríguez, te iba a decir lo del Puma, ¿no? José Luis Rodríguez, de los Istar, que lleva muchísimos años en la carretera y que tuvo entre medias una época también en aquellos míticos New, en el bajo de los años 80. Vuelve a la carga con Istar, con esta pequeña sinfonía africana que es, yo creo que la obra más enrevesada que ha puesto de la mano del propio José Luis esta obra, que además cuenta con nueva formación, una formación a donde le acompañan Óscar García Moreno a la guitarra, Carlos Díaz Ruiz a la guitarra, Isabel Moreno a la voz y Alejandro Rodríguez a la batería. Una obra compleja, pero rellena, repleta, mejor dicho, de matices que hay que escuchar con calma y que te vamos a proponer por primera vez para el programa con esta obra dedicada a ese viejo y sobre todo olvidado continente como es África, esta pequeña sinfonía africana, maravilloso, la nueva obra de Istar, con este No hay dos sin tres, Istar. Yeah. Precisamente no quiere decir que vayamos a escuchar a Barón Rojo porque resulte que vayan a hacer un tema Armando Rock. No, no es el caso, porque luego sí quedaremos los ganadores del sorteo. Tendremos por aquí a Javi de Clan Perro, que va a estar hablándonos de un concierto que van a estar colaborando para una escuela en Ghana. Y eso será más tarde. Ahora lo que vamos a hacer es acercarnos, porque es uno de los temas. Vosotros sabéis que yo lo de los grupos de versiones como que no. Pero en este caso sí que es verdad que abogo siempre por la gente del pueblo, pero además es que la banda que tenemos ahora mismo a continuación es una banda que lo hace muy bien en ese contexto, y además hacen décimo aniversario. Os hablo de la banda de aquí de San Sebastián de los Reyes, de Alcosanse, que son Desencajados, y esta es una de las canciones que realizan en sus directos. Y tengo al otro lado del teléfono, por ese décimo aniversario, que le queríamos dar una mínima de cobertura porque creo que es interesante, a la gente de Encajado. Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. ¿Cómo estás? Pues fenómeno, muy agradecido de que, bueno, de tenerte ahí, de que apoyes todo esto y que siempre, bueno, pues nos des ese aliento. Yo sé que no, como tú bien dices, no es tu palo, por decirlo de esa forma, pero se agradece mucho todo el soporte que nos das y, bueno, haciéndolo extensivo, todo lo que das a nuestro estilo de música, ¿no?, a nuestra vida. Sabes que sin esto, sin vosotros, no tendría demasiado sentido mi vida. Y, bueno, cosas aparte, ¿eh? No sea que se me enfaden. Sí. Pero, como bien te digo, creo que es una fecha a remarcar, ¿no? Un décimo aniversario de una banda como Desencajados, que ha tenido una actividad de 12, 15 directos al año y que joder, que son 10 años, que no es poca cosa, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos bastante contentos de estar 10 años con la actual formación, porque bien es cierto que Desencajados ya tiene una andadura de 24 años. Comenzó con otros miembros que poco a poco han tenido que ir, pues bueno, dedicándose a otros proyectos o revisando su afición, pero bueno, lo que sí que es cierto es que con la actual formación llevamos 10 años y todos los que sabemos lo que es una actividad en equipo y o montar una banda o estar en una banda y mantenerse durante tanto tiempo, pues es para celebrar, sobre todo ya no por nosotros, sino por toda la gente que nos ha acompañado, que es la familia Desencajada y que tenemos tanto que agradecerle. Y vais a hacerlo en el sitio que hay que hacerlo, ¿no? En la Nota Rock, el próximo sábado. Efectivamente, en el Templo del Rock, que para nosotros es la Nota y que es nuestra casa. Y que nos dio a mí particularmente la oportunidad de empezar con Desencajados. Como ya digo, Desencajados ya tenía una andadura anterior, pero bueno, ha sido un referente en lo que se refiere a un lugar de encuentro para toda la que es la familia Desencajada, y no podía ser en otro sitio que allí. Y bueno, y aparte vamos a tener la gran suerte, que aprovecho para lanzarlo, de contar con colaboraciones muy, muy especiales en el concierto de amigos que hemos ido haciendo durante esta andadura y que van a colaborar con nosotros y van a subir al escenario a participar. ¿Se puede decir alguno? Porque estaba por ahí, tenéis a Joaquín, que sí que lo ha confirmado, de Mosqueo, bueno, de diferentes proyectos. ¿Qué más hay por ahí que se pueda ir diciendo? Pues... Me sé una que me la han dicho esta mañana por WhatsApp, vale, me la han dicho, pero si tú quieres la dices. Tenemos a Víctor de Trance, gran grupo. Qué bueno, Víctor, aquí va a estar con vosotros, qué bueno, gran banda. Sí, Víctor, la verdad que es un gran amigo, el que tenemos la ocasión de compartir con él y ha sido una gran suerte que pueda acompañarnos. A McCoy, nuestro gran amigo McCoy de la banda de Joe Daniel. Señor, que además hace doblete ese día. Sí, efectivamente, luego está ahí en la fiesta de la Rosa Luxemburgo y la verdad es que es un lujazo porque estamos haciendo todo lo posible y él más aún para estar juntos ese día y es un gran tipo, como tú ya sabes, y bueno, pues súper contento de que nos acompañen. Uh-huh. Y tendremos también a Paco y a Chumi tocando con nosotros, uh-huh. Paco de los Hombres de Paco y tantas formaciones que conocemos, tenemos a De los Suicidas, uh-huh. Tenemos a José de Sublevados también, que... ¿Sí? Que se va a subir con nosotros, y bueno, tenemos también a una de las grandes sorpresas que nos confirmó ayer y que es un lujazo, y es a Juan Márquez de Cod. Ese lo estaba esperando yo. Sí, ¿te había llegado? No, pero estaba esperando que me dijera, digo, seguro que tiraste piedra, seguro, para devolvérsela, sí, ¿no? Sí. Claro, tuve la gran suerte de poder colaborar con Cod en un directo, en una fiesta... en Alcorcón, en una fiesta, de un festival heavy, y la verdad que hemos establecido una muy buena relación y es un tipo encomiable. Y un lujazo, evidentemente. Las chicas son guerreras y de ahí para adelante, Cod, y bueno, toda la andadura que tienen. Lo que tiene, exacto. O sea, que de lujo, casi que no vas a actuar tú, ¿eh? Ya, pero yo aplaudiré. Sí, sí. No está mal el plantel, bueno, grandes de la escena local, muchos años en el escenario, desde luego de músicos que saben dónde están y que quieren acompañaros, y en ese 10º aniversario, entrada totalmente gratuita, como estamos acostumbrados en la Nota Rock, dos horas por lo menos, ¿no? Sí, estaremos 2 horas por allí disfrutando con toda la familia y sí, entrada gratuita porque, bueno, nosotros lo que queremos es que todo el mundo se divierta, que quien quiera asistir pueda tomarse algo, no tomarse nada y que no se vea obligado en ningún momento a poder compartir con nosotros ese rato y que esa entrada gratuita al final ayude a que todos nos unamos a la fiesta. Va a ser una gran fiesta, 10º aniversario Desencajaos, que se dice pronto. Pues poco más que preguntarte cómo va Creando Arte, la asociación que presentasteis hace poquito tiempo, ¿qué tal la andadura? Pues la verdad que bien, y bueno, contactando ahora con distintos organismos y a ver si en poquito volvemos a hablar porque tengo algo que contarte, pero eso sí que voy a esperar a poder lanzarlo, pero bueno, vamos a dejar ahí un poco como anticipo de que va a haber noticias pronto, y creo que noticias que a todos los que estamos en el mundo del rock nos van a gustar. Ahí en San Sebastián de los Reyes. Te preguntaré porque yo quiero dormir por la noche, o sea que a ver cómo lo hacemos, Raúl. Fantástico. Tenemos que cerrar ahí un par de flecos, pero desde luego que tan pronto estén cerrados hablamos y te comento. Fenomenal, Raúl. Pues nada, ya sabes que aquí tienes tu casa, no te voy a contar más, no vamos a contar más a la gente que sois una de esas asociaciones que estáis disponiendo también del espacio utópico, y poco más, que enhorabuena por esos 10 años, que la gente pase por la Nota Rock este próximo sábado a partir de las 10 de la noche, que Desencajados con un montón de invitados estarán en ese aniversario. Yo creo que sabes con qué voy a cerrar, que es el tema que está aquí en las redes, en Sun Rocks, grabado, y que es Vagando, que bueno, pues me parece que suena muy bien y vuelve a reivindicar ese espacio de creación propia, que ojalá algún día le echéis un tanto el resto y nos ofrecéis algún temita más, que no estaría mal, porque el tema está bien y creo que tablas os sobran, Raúl. Pues se agradece un montón, pues que sé que ya lo pinchaste en más ocasiones y se agradece muchísimo. Y vamos a lanzar en este concierto, haremos un segundo tema nuestro. Muy bien. O sea que los motores se van calentando. Perfecto. Un fuerte abrazo, Raúl. Enhorabuena por esos 10 años de Desencajados y nos quedamos escuchando Vagando. Igualmente, David, un fuerte abrazo, muchas gracias por el apoyo y gracias a ti personalmente por seguir en la brecha y ayudando tanto. el cual objetivo acabo de definirlo. Siento algo de temor, soy progresivo, tan rápido, y hasta eso el camino. Tanto al vacío, ya no hay equilibrio. Los Desencajados celebrando 10º aniversario en la Nota Rock este próximo sábado. Y vamos a seguir escuchando Bullet Man, pedazo de disco. There's Always Light at the End of the Tunnel, que sigue reclamando un hard rock de altos quilates. Hard Working Man es el tema que escuchas de nuevo, de este nuevo trabajo de Bullet Man. Pues seguimos, seguimos con más proposiciones. Hemos entrado con esta banda de Vitoria-Gasteiz, estos gasteizarras, que son The Soulbreaker Company, porque un buen compañero nuestro que regenta en la Radio Rock Cántabra un programa maravilloso que se llama Noche Rock, está de enhorabuena, está de aniversario, y cómo no, nos gusta tener a los compañeros, estén como estén, al otro lado del teléfono, de persona, como sea. Óscar Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tío. ¿Cómo estás, compañero? Pues aquí, ya sabes, saltando de lío en lío. Oye, se te ve, se te escucha mejor en la voz, ¿eh? Se me escucha mejor que hace dos semanas o que la semana pasada, porque la semana pasada. Un infierno. Sí, sí, te vi, te está escuchando, está escuchando el último Noche de Rock y la verdad es que estabas ahí bajo mínimo. Muy jodido, tío. No sé qué está pasando aquí en Cantabria, ha venido un virus zombie o algo y estamos todos parecidos. La cosa es que ni caes, o sea, estoy lo suficientemente bien como para seguir yendo a trabajar y lo suficientemente jodido para estar hecho una mierda, no sé si me explico, el punto chungo. ¿Qué será esto que tenemos en venas de Radio Rock, Sí, que está claro, No podemos dejar de lado, pues como bien estamos hablando con Óscar Sánchez, uno de tantos, también mandamos un fuerte abrazo a Nuria, que está ahí contigo siempre a pie del cañón, a Jiménez, bueno, un montón de gente con la que siempre te rodeas, y no solamente dando forma al programa a través del rock, a través de los diferentes estilos, ¿no?, que os parecen interesantes, sino también a través de la cultura en general, que yo creo que es un santo y seña del programa también, ¿no? Es que ya sabes lo que opino, tío. O sea, si solo haces un programa de rock que solo hable de rock y las propias canciones hablasen solo de rock, sería como meta rock y sería muy aburrido. Imagínate que todo lo que se contase en las canciones fuese sobre la propia música, ¿no? Pues el programa igual. Nosotros hablamos de lo que nos rodea, de la cultura que tenemos a la mano, de las películas, de los libros que leemos, de las cosas que pasan en la calle, de los movimientos sociales, pues de lo que es la vida, ¿no? Y el rock vale para eso. Una cosa, de todos modos, el estar en un espectro más pequeño, como es pequeño entre comillas, ¿no?, como es Cantabria, hace también que esa visión sea mucho más cercana, y vosotros hayáis sido en ese contexto visionarios a la hora de no solamente ofrecer el mundo del rock, sino también ofrecer algo, como bien tú estás diciendo, algo de la solidaridad, algo desde el punto de vista del movimiento social en general, que se crea en alrededor de uno mismo, ¿no?, en cuanto al andar de cada día. Yo es que, tío, te digo que yo creo que lo que hacemos es vivirlo como sucede de verdad, porque si tú escuchas las canciones de los grupos que nos molan, pues hablan de esas cosas, ¿no? Algunas hablan de fantasía, de mundos fantásticos, otras hablan de movimientos sociales, otras hablan de protesta con la sociedad, otras hablan de literatura, ¿no? Pues igual que las canciones que me gustan hablan de todas esas cosas, pues el programa lo enfoco igual, ¿no? Me parece que es lo natural, porque la música, que el rock y la música en general, pues siempre tiene muchas conexiones con otras muchas cosas, ¿no? Al final es vida. Y el programa, pues lo hacemos de la misma manera. Yo no sé si influirá el estar en un sitio pequeño o grande. Lo que sí creo es, pues eso, que realmente toda la música que me gusta habla de muchas cosas, y nosotros pues tampoco vamos a... Si tenemos puertas delante, no las vamos a cerrar. Yo tengo muy claro que Trovador Urbano, en mi caso, es un diario de a bordo, un diario donde abro mi corazón, donde abro el alma y donde plasmo lo que va surgiendo semanalmente e interesante, y que no se lo esté ceñido al mundo de la música, porque como tú bien dices, puede llegar a resultar altamente tedioso. Bueno, 23 años, Óscar. Todos los años, yo soy de los que está haciendo aniversarios, y ante la falta de respuesta en muchos casos de la gente, que cuando estás con ella no hace nada más que elogiarte, y cuando tú propones algo para apoyarte, no por el hecho de que tú te vayas a lucrar, sino por el hecho de que tú quieres celebrar tus años con la gente, pues ha hecho que desestime, ha hecho que lo deje de lado, pero tú estás R&R dando ahí, y estás con ese 23 aniversario en una de tus casas, en la Black Bear, con dos grandes bandas además. Pues la gente hará lo que le parezca oportuno hacer, sí, tío. Lo hace. Hago lo que me parece a mí, ¿sabes? Mira, yo hace mucho tiempo que me di cuenta de que las cosas uno las tiene que hacer por sí mismo, sí. Y que la gratitud te tiene que venir de lo propio que estás desarrollando. Por ejemplo, el sábado yo me voy a ver un conciertazo de Solvayne y un conciertazo de The Soulbreaker Company. Voy a intentar no perder pasta con ello. Si consigo no perder pasta con ello, fenomenal. Si tengo que perder algo de pasta con ello, pues me he tirado un cumpleaños por lo alto. Si viene alguien más y lo quiere ver conmigo, pues fenomenal, y si no, pues me lo veo yo solo. Así debe uno de verlo. Lo que pasa es que cuando estamos metidos en tantas situaciones, como es tu caso, sí. O como es el mío, la verdad es que hay veces que uno llega tan sumamente cansado y ves que falta esa respuesta, que aún sabiendo todo lo que tú has estado comentando, pues prefieres echarle a otras cosas que realmente te van positivando. A mí al menos me ocurre, y la verdad es que no lo echo de menos, ¿eh? Es muy complejo, tío, porque sacar a la gente de casa cada vez es más difícil, porque hay muchísimas alternativas de ocio que están enfocados a que te quedes en casa. Cada uno pensará cuánto de conspiración hay en ello o no, pero lo cierto es que todo se orienta ahí, a que te quedes en tu casa, a que te veas las cosas tú solo, a que estés rodeado de poca gente y socializando poco. Entonces los conciertos en general, pues cada vez va menos gente a los conciertos pequeños, porque a la vez, pues está esto que ponía Juan de Mamaradilla, no sé si le has leído hace poco, sobre no. XFM, ¿no? Pues hacía una reflexión muy chula de lo que es el eslogan de XFM, ¿no? Solo vamos a poner la música que ya conoces. O sea, que es que con eso te lo estoy diciendo todo. Triunfa la música que ya conoces, en la radio se pone la música que ya conoces, y en los conciertos a los que va la gente son o los de las bandas que ya conocen hace 30 años... o los de bandas que hacen el repertorio de bandas que ya conocen hace 30 años. Entonces, el apostar por bandas nuevas y el intentar que la gente se mueva a ver a alguien que igual no ha escuchado lo suficiente, o que abra su playlist semanal a escucharse un disco de alguien nuevo, es una auténtica puta aventura, tío. Si ya lo era hace 25 años, pues ahora muchísimo más. Con todo, pues lo que te digo, yo me quedo con la gente que te vas encontrando por el camino, con la peña que de repente dice, hostia, he descubierto este disco en vuestro programa y no consigo quitármelo, y con pillar conciertos de bandas pequeñas, de repente, yo qué sé, hace poco hemos montado la muestra de bandas de Torrelavega, han sido 12 conciertos, ¿no? Muchos de bandas de aquí que lo tienen un poco más fácil porque siempre quieras que no tienen algún amigo, alguien que ya los conoce, tal. Pero nos trajimos a Bones of Minerva, que te aseguro que de la gente que iba a verles no les conocía el 90%. Pedazo de banda, Y claro, y ver los ojos de la peña allí, de repente decir, pero qué cojones es esto. Eso es una satisfacción, tío, que, grabando, que yo creo que es lo que te azuza, ¿no? Grabando están, Óscar, las chicas. Sí. Están grabando, y yo creo, según hablé con Alex de Noirás, de la cosa no va a estar muy allá de octubre para que veamos una banda que va a ser un pelotazo, no solamente a nivel estatal, sino a nivel internacional. Va a pegar un golpe gordo. Pues ahí te voy, tío, y ese es un poco el espíritu del aniversario también, que siempre hemos apostado por bandas de ese perfil, ¿no? Bandas que nos parecen muy buenas, pero que tal vez no son tan conocidas. El año pasado tuvimos a Morphium, hemos tenido también alguna fiesta a Insaniam, nos trajimos a Atma un día, ¿no? Pues bandas así un poco de este rollo, que a nosotros nos parecen cojonudas, pero que sabes que no son la banda que todo el mundo conoce fuera del underground. Entonces, el rollo del aniversario es una palanca, porque se ha convertido un poco como en una especie de acto social también, de gente de la escena que va porque es el aniversario de Noche de Rock, y muchas veces no saben ni qué toca, pero cuando llegan allí saben que el concierto que hay va a molar, y el darle esa sorpresa a la gente y ofrecerles, pues bueno, aquí Solvayne son muy conocidos, pero de Soulbreaker Company yo sé que fuera de los círculos por los que ellos se mueven, pues mucha gente les va a descubrir esa noche. Y a mí el poder ponerle ese concierto delante del morro a la peña, pues es algo que me azuza. Sí, ya te digo, si van muchos, pues fenomenal, pero si vamos pocos, pues lo pasaremos bien igual. Oye, Solvayne es una de las grandes revelaciones del rock metal cántabro. ¿Por qué decidiste incluir a además de gente que trabaja conjuntamente contigo en Noche de Rock, pero sobre todo en lo musical, es una banda que está dando duro en la escena cántabra? ¿Ha sido un tanto esa entrega que ha tenido por parte del público que tal vez os lo haya pedido, o simplemente a ti te ha molado y has tirado con ello para adelante, con Solvayne? Te voy a decir toda la verdad, ¿vale? Que ya sabes que miento muy mal. Mira, la verdad es por varios motivos. Primero, me parecen una bandaza. Segundo, me parece que han sacado uno de los discos del año pasado. Aquí en esta zona nos parece que a nivel nacional, claro, luego en otros sitios son menos conocidos, pero nos parece en general a todos que han hecho un pepinazo de disco. Hicieron los videoclips con Johnny Gliss también, que ya sabes que colaboraron en el programa, y nos parece que son dos obras de arte los dos videoclips que han sacado. Cuando hicimos el recuento de discos que habían molado a los oyentes el año pasado, la primera banda de Cantabria que salía eran Solvayn. Entonces, como siempre cojo una de fuera y una de aquí, pues ya lo tenía bastante claro. A todo eso se une, y por eso te digo que te voy a decir la verdad, el hecho de que este año pues hemos hecho un festival, hemos hecho varias sesiones vermús, hemos hecho la muestra de bandas, que han sido 3 días con 4 conciertos consecutivos, y cuando yo vi el calendario del teléfono con todos los puntos azules, pues me dio un vaído, ¿sabes? Dije, no sé si este año voy a llegar al aniversario. Hablé con Juanma, que Juanma es, además, es el presidente de la Asociación Noche de Rock, no sé si lo sabes. Sí. Y él, bueno, pues está encargando de toda la parte burocrática y de parte de la artística también, y yo estoy ahí haciendo, pues empujando con el programa y haciendo mi parte también del otro curro. Y entonces le dije, oye, Juanma, yo creo que no llego, tío. Solo lo hago si tocáis vosotros, porque sabiendo que tocáis vosotros no voy a tener que estar encima de la banda diciéndole, oye, haz promo, no sé qué, llega a la hora. Y entonces, pues eso me decidió, de contar con alguien de primerísima mano, que aparte de dar un conciertazo y de haber hecho un discazo, pues me va a facilitar mucho el tema logístico, no sé si me entiendes. Sí, ¿sabes? Sí, porque has tenido que buscar el atajo. Eso, ¿no? Eso es, claro. Y Juanma también es el que hace los vídeos estos que colgamos muchas veces de promo, que habrás visto este que nos ha censurado el YouTube ahora. Bueno, pues eso me decidió por ellos, tío. Y la verdad es que, si quieres que te diga la verdad, acabada la muestra, pues han quedado ahí como 3 semanas que no hemos hecho nada, y he dicho, va, pues sí, al final había podido con ello, pero a principio de año pues me pareció como que iban a ser demasiadas cosas. De todas maneras, sobre todo, te digo que es que son un grupazo, que tienen un directo que lo flipas y que han hecho un disco maravilloso. Solvayn, The Soulbreaker Company, Los Gastizarras, 15 de junio, este sábado, Sala Black Bear de Santander, fiesta aniversario Noche de Rock, www.nochederock.com, que se... entre ahora mismo la gente que esté escuchando Trovador Urbano con carácter de urgencia a conocer a este maravilloso programa cántabro de un grande de la escena de la radio rock de este país, como es Óscar Sánchez, y por 6 pavitos podéis estar acompañando, si estáis por ahí, a la gente de Cantabria, si no, pues si estás por ahí dando una vuelta al fin de en Santander, pues qué mejor manera de cerrar el sábado por la noche. Óscar, ¿qué te voy a decir, compañero? Que encantado, yo soy seguidor de Noche de Rock, yo sé que tú eres recíproco, y que me lo paso muy bien por las mañanas siguiendo a Nuria, a ti y al resto de los compañeros, y que haya muchísimos años más, que seguro que va a ser de esa manera. Pues oye, tío, te lo agradezco como siempre, que siempre estás ahí pendiente de todo. La verdad es que no sé cómo cojones lo haces, tío. A ti sí que te ha influido estar en el centro del mapa, porque es como que todos te tenemos ahí un poco de referencia. Vente el sábado, joder. No es. El sábado voy a subir un poquito para arriba de Madrid, pero no voy a quedarme a 250 kilómetros de Santander. Pero bueno, habrá momento de subir a Santander, porque es un sitio de esos que hay que ir a estar. Cantabria para mí es uno de los paraísos, como dice en la publicidad, paraísos naturales, y joder, hay que estar con la gente, que la gente de Cantabria es acojonante. Y escena brutal la que tenéis ahora mismo en la actualidad, que yo la sigo, estoy pendiente, estoy escribiendo a grupos a través del programa, a través de que lo que me encuentro en Facebook, en las redes, y joder, estamos hablando de que Cantabria puede tener ahora mismo un movimiento de más de 200 bandas, que se dice pronto, ¿eh? Sí, hay muchísimo, y de muy buena calidad, sí, de hecho yo creo que, mira, y no me quiero enrollar porque sé que vas a toda leche, pero yo creo que aquí influyen, la gente no acaba de creerse la calidad que hay. Y eso es guapo, porque aquí la peña trabaja sin mucha expectativa, ¿sabes? Yo creo que en otras zonas más centrales, pues la peña tiene encima, delante, la zanahoria esa de triunfar, ¿no? Y nunca la alcanzan. Y aquí mucha gente está más metida en la música por la música y por tener eso que te salva la vida a veces, ¿no? Más allá del curro y tal, pues tener una pasión. Y eso alimenta una escena pues muy original y muy, muy verdadera y sin ansias de intentar aparentar nada, ¿sabes? Sino simplemente hacer música y hacer buenos discos. Y están saliendo buenos discos, tío, que flipas lo que hay aquí. Nosotros estaremos pendientes, ya lo sabes. Cerramos con Solvayn, ¿te parece? Con Hall, que es un videoclip oficial que pusieron dentro de lo que fue su último trabajo, y que van a estar junto a Soulbreaker en el 23 aniversario de Noche Rock. Sala Black Bear, 6 pavitos. Facilito, nada, lo dicho. Óscar, que vaya bien la noche, ya te preguntaré. Vale, mil gracias, tío. Un fuerte abrazo. Nos quedamos escuchando, como bien estamos hablando, a Solvayn. En Solvayn Channel. Tal vez deberías buscar un trabajo. Oscar. Por favor, deje de mandarnos este disco. A ver cómo te lo explico. Soul Bane, banda que ya habías también escuchado, como The Soulbreaker Company, que nos lleva a acercarnos a una obra que ya te hemos presentado en más de una ocasión, Evident Hearts and Rebellions. Te hablo de Another You, una banda altamente interesante donde se mezcla el rock, el metal, y que desde Alicante nos llega y nos sigue proponiendo temas. Vamos a acercarnos a escuchar a este Prisoner, como te digo, de estos alicantinos que son Another You. Estamos hablando con la gente de Cremefen, que están ahora para presentarnos Innis, y vamos a acercarnos a escuchar a los barceloneses Daeria, que sacaron este primer larga duración Fénix, en un tema donde colabora concretamente el vocalista de Avalanche, también de su tierra, Israel Ramos. Vamos a escuchar este Vacío de Daeria. ¡Vamos! estás conmigo, amor. De tanto me arrepiento, culpable del tormento que estarás viviendo sola en tu interior. Vacío me siento. A ver si lo decimos bien. Ellos me lo van a decir. Krenfen. ¿Lo digo bien? Krenfen. Krenfen, vale. Krenfen, perfecto. Los maestros de ceremonia, los maestros que he tenido ahora mismo en esta clase de lengua a nivel de metal han sido Kike a la guitarra y Aitor al bajo, que son el 50% de la formación madrileña Krenfen, que nos vienen a presentar su segundo trabajo, que es este tercero. Vaya, joder, me he quedado yo corto entonces. Joder, pues si vais del tirón. Joder, vamos, bueno, bien, eso está bien, vale. Está bien resurgir, échale guinda al pavo, eso. Bueno, a lo que quiero llegar, 10 añitos casi de carrera, 3 trabajos discográficos, por primera vez en el programa en Trovador Urbano, y bueno, pues hemos decidido que vengáis aquí a echar un ratito con nosotros para presentarnos este INNI, pero aunque suena a lo de siempre, yo quiero que la gente que escucha Trovador Urbano sepan quién son Krenfen. Krenfen. No lo voy a decir mucho porque si no la cago. Lo que digo, que sepan quiénes sois, qué banda es, de dónde venís. Bueno, háblanos un poco. Pues somos casi todos de la zona de Coslada y San Fernando, aquí en Madrid. De Lenares. Exacto. Y nos juntamos en la formación actual ahora como 5 años, una cosa por el estilo. 4 o 5. Pero el grupo tiene ya 10 de antigüedad. Ha ido rotando gente. Pero actualmente somos a la batería Raúl, como has dicho, a la voz y la guitarra Quique, a la voz Pablo, y yo al bajo, y Dani a la guitarra, que se me olvida el pobre Dani. Que no lo tenéis por aquí. Pone Pablo. Ah, sí, me estoy liando. Vale. Vale, que es que estoy yo en 4, bueno. Pues, siempre nos olvidamos del pobre Dani. Sí, eso es porque no es de lo que da mucho la puya, entonces. Saludos, Dani, te queremos. Un abrazo a Dani. Bien, pues a mí sobre todo se me viene a la cabeza el hecho de que sois una banda que en el local de ensayo, no sé si estamos hablando de un par de veces a la semana de ensayo, pero tiene que haber mucho trabajo detrás, un poco de suposición, porque 3 trabajos en 9 años, sabiendo lo costoso que es por parte de una banda que tiene que autofinanciarse, ahora mismo es lo que toca, es lo que hay, y donde yo además creo que es donde hay que estar, ¿no? Porque al final uno maneja su trabajo, por desgracia los sellos discográficos llegan hasta donde llegan, no da más de sí, y en muchas ocasiones trabajan como el puto culo, es lo que hay, y ya está, y bueno, cada uno paga y hace o asuma lo que tiene, pero en este caso... Como bien digo, me imagino, en este caso, Aitor, hay mucho, mucho trabajo. No sé si he dicho yo demasiado, 2 veces a la semana de pues ensayo. Pues actualmente, sí, hemos estado mucho tiempo ensayando 2 veces por semana, pero actualmente con trabajos y demás responsabilidades le es damos... Es imposible, ¿no? Sí, es imposible. Le damos una buena tarde de miércoles, pero no nos da para mucho más. Entonces es cierto que quizá con... 3 horas a la semana hemos estado trabajando todo este tiempo y compatibilizando, claro, para poder sacar el trabajo que nos gusta, que es este, con el que nos da de comer, que es el otro. Desde luego que es así, ¿no? Por desgracia, lo que paga las facturas es otra historia y hay que hacer un esfuerzo supremo para poder llegar a esas 3 horas, como bien estáis comentando, los viernes. La trayectoria de la banda es vertiginosa. Hasta este INNIS, bueno, ¿qué tal la respuesta por parte del público? ¿Tenéis un seguimiento importante? O a mí al menos me lo parece que el punto de inflexión en la carrera, yo sí que os vengo siguiendo. De hecho, alguna vez he contactado con vosotros a ver si os hacéis llegar vuestro material. Pero bueno, así en este caso a través de José Luis Martín Serrano, al cual le mandamos un fuerte abrazo y le damos las gracias, donde hemos podido ya conocer plenamente a la banda. Pero, ¿la trayectoria anterior ha sido un impasse o realmente ahora mismo ya tenéis una carrera sólida hasta este INNIS? Yo creo que, bueno, sí, es con el cambio de formación, el cambio de estructura, de composición y tal, yo creo que sí, que le estamos dando un impulso más exhaustivo ahora mismo y vamos bien. Ahora mismo yo creo que se está dejando, la banda está tomando brecha, la banda está tomando potencia, ¿no? Se están haciendo eco muchos compañeros, medios como el nuestro, importantes, que están desarrollando su trabajo de la misma manera que comentaba Aitor en nuestro espacio, en nuestro tiempo. Y si os parece bien, vamos a escuchar otro corte antes de irnos a hablar de Ignis, que es esta obra que nos vienen a presentar, Krenfren. A ver, que no lo digo bien, es que, perdonadme, no lo voy a decir bien. Pues, ya, no eres el único. Ya, me imagino. Bueno, pues me vais a perdonar y nos vamos a ir a la ausencia, que mi ausencia en este caso, pues es el cuarto corte que proponéis en este Innis. Ahí va entrando bajo mis palabras. Vamos a escucharle este en mi ausencia. Yeah. Parece un abuelo cebolleta, ¿eh? Aquí hablando de cómo está el mundillo musical. Bueno, vosotros desde el punto de vista de músicos que sois los que tenéis, desde mi punto de vista, la peor parte en el trato, me refiero, ¿eh? No en el concepto del disfrute. Todos lo disfrutamos a nuestra manera. Vosotros desde el punto de vista de músicos en un país como Españistán, como diría mi amigo Santi Pequeño Ternasco, ¿cómo sentís, como músicos? ¿Os sentís muchas veces maltratados? ¿No se os hace el caso que de verdad se debería hacer? Hay tantas bandas que es complicado, ¿no? El hecho de poder llegar a simplemente a que te pongan un tema. Es como todo. Si tú te lo curras, lo hablábamos antes, mientras sonaba el tema, aquí se trata de trabajar. Y si todos trabajamos un poco, pues las bandas en tocar, los medios en que sonemos, se puede llegar a alcanzar cierta repercusión. Pero al final de lo que se trata es de estar a gusto con lo que haces, y si hay más gente que te gusta, perdón, si hay más gente a la que le gusta lo que tú haces, pues magnífico. En eso ayudáis un montón vosotros. Se puede estar satisfecho con lo que uno está haciendo. Es verdad que hay veces que se podrían hacer las cosas mejor, pero mientras se sigan haciendo, por nosotros, bien. O sea, no somos gente excesivamente exigente. Bueno, pues si no se es exigente, en muchas ocasiones casi el palo es menor, ¿no? Sí, bueno, también es verdad que también puede ser menos ambicioso, pero bueno, estamos en ese proceso de descubrir cómo funciona toda la escena a nivel de pues dar un saltito más y ser un poquito más ambiciosos a la hora de tocar y de llenar salas. Es verdad que al hilo de lo que decías antes, el segundo disco quizá fue un poco ensayo y error en ese sentido, y con este estamos intentando hacer las cosas en un orden y bien hechas. Entonces, para eso contamos con Dani, que está aquí con nosotros, y ayudarnos con él, ayudarnos de él, para que nos lleve por el buen camino. Él tiene, bueno, tiene su espacio, ¿no? En el tiempo por Night Fear. De Level One Music. Aprovechamos para... Por cierto, di algo, Dani. Hola, buenas tardes. Que tenemos aquí a Dani de Night Fear, que estáis grabando, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo la producción de voces con Lorenzo, sí. Uh-huh. Siempre se graba todos los discos, realmente. Y bueno, ahora hemos repartido un poco el trabajo porque están un poco liados con sus vidas y tal. Pero bueno, ahí estamos. Monté, como dice Aitor, el sello, el de Level One Music. Y bueno, yo soy mi experimento. Krenfer, ¿no? Y bueno, de momento, pues todos los conocimientos que he cogido a través de, pues eso, de mi experiencia propia y luego con las bandas y tal, pues estoy intentando un poco aconsejar y encaminar para que no se cometan los mismos errores que ya me metí yo. Pues nada, aquí Dani está ahí a tope con Krenfen. A ver, decírmelo. ¿Bien? ¡Bien! ¡Joder, qué alegría! Esta noche me voy a dormir tranquilo. Bueno, esa experiencia que estabas comentando, Aitor, hace que Innis, sobre todo, algo que es fundamental para vosotros, o a mí al menos me lo propone, aparte de, evidentemente, los temas, ¿no?, que es algo fundamental en una banda, es que tiene una producción de 10, ¿no? Es una producción que se ha trabajado mucho y que da brillo a todo el trabajo. O sea, precisamente el hueco en años que hay entre el segundo y el tercer disco viene dado porque queríamos machacar mucho a nivel de producción lo que estábamos haciendo, y creemos que al final el resultado es, como dices, bueno, y hemos estado mucho tiempo quizás dando el último toque a cada canción. Buscando el sonido. Sí, hasta que no ha venido alguien, en este caso Dani, y nos ha dicho que ya está. No hemos parado y a lo mejor estábamos un poco embuclados. Pero sí, estamos muy contentos con el resultado final. El disco nos suena muy, muy bien. Y, joder, pues creemos que es un gran salto respecto al nivel de producción o de calidad de los discos anteriores. también en este trabajo yo creo que tiene un peso muy importante esos dos, ese juego de dos voces, ¿no? Que le habéis dado a este Ignis, que yo creo que es una de las partes más predominantes que tiene el trabajo. ¿Era algo premeditado? Es el estilo que se lleva haciendo. Ahora hablo, porque esto es un poquito más. ¡Qué jodido! Sí, este es el estilo que se lleva haciendo en los dos anteriores discos, que había otro cantante, Oscar, y jugaban los dos con sus voces. Sí, es verdad que en esta vez yo he aportado el toque melódico a ciertas partes, sobre todo de estribillos y armonías para darle otra vuelta de tuerca al estilo del grupo. Fijaos que en este trabajo, aparte evidentemente de la personal voz de vuestro vocalista, a mí me encuentro por el camino a Vikingo de Narco, Molly de Hamlet, y esto no sé si os lo han dicho, a Jorge Berceo de Zenobia. También hay algunos muy pequeñas pinceladas, pero también lo hay en uno de los cortes que me llama poderosamente la atención y que me abre el abanico a lo que musicalmente encadena lo que es Ignis, que es una banda de que puedes encontrar desde el crossover, el metalcore de gente como Pantera, por ejemplo, el thrash metal clásico de los años 80, donde también se encuentra incrustado en el sonido de la banda, y luego también mucha melodía, que también es parte importante, y que, vuelvo a reiterar, todo encadena, ¿no? Todo hace un enlace que al final lo denomináis con el nombre de Ignis. Sí, verdad es que, a ver, no es premeditado, pero sí que es verdad que a través de las escuchas hay mucha gente que nos ha mencionado esas referencias, no la de Zenobia, que mencionas, pero sí alguna de las otras. Bueno, pues que te comparen con gente de ese nivel es súper halagador. Yo a mí me parece que tenéis tanto nivel como ellos. Hay veces que hay bandas... Bueno, a ver, Hamlet, estamos hablando de una banda que siempre se ha reinventado. A mí al menos... Y he dejado hace tiempo de seguirles porque me he metido más en el grupo. Creo que es donde hay que estar, en las bandas menos conocidas. Pero a mí, por ejemplo, Narco, bueno, pues están ahí, han hecho sus cositas, pero joder, hay grupos como vosotros que ahora mismo estáis mucho más de plena actualidad, quitando sus historias que tienen ahora con lo del cantante y tal, ¿no? Sí, algo hemos leído. Pero que creo que estáis de plena actualidad. Lo único que falla muchas veces, no es que falle, ¿no? Es que hay tanto que es complicado, pero yo creo que es para sentirse orgulloso y estar en esa brecha de pelear por Ignis, porque es un trabajo que tiene... Ahora mismo, según está la historia de sacar un disco, tiene dos o tres años por delante muy interesantes. Pues ojalá. Y agradecemos tus palabras porque es justo lo que esperamos haciendo este disco. Que oye, que podamos subir un peldaño y subir un escaloncito a nivel de ser más ambiciosos, que es una palabra que Dani me dice mucho. E intentar... llegar a, pues oye, a cada vez más oídos y que le guste a cada vez más gente. Sería genial. Un estilo tan tan en boga, o yo creo que a nivel internacional está funcionando muy bien. ¿En algún momento habéis propuesto a Pablo el poder haber desarrollado un tema en el idioma de Shakespeare, en inglés, para poder tener también una carta de presentación de cara a fuera de nuestro país? El estilo está funcionando. De hecho, hay muchos referentes de gente con la que habéis estado compartiendo cartel, bueno, Vita y Mana, Vendetta, Cuernos de Chivo, que están en esa misma línea, pero sí que es verdad que vuestro estilo, no estamos hablando, por ejemplo, del Calimo Chorro, de Porretas y demás, que esto tiene una vinculación con nuestro país, ¿no? Pero sí que está claro que en el caso de la banda puede tener un salto internacional, bueno, yo tiro la pregunta porque me imagino que también se ha pasado, no ya a lo mejor haber grabado el disco al completo, pero sí haber hecho algún tema, ¿no? Es un tema que nos preguntan bastante a menudo porque sí que es cierto que el estilo formal de metalcore melódico quizá pueda ser algo más orientado a que todo el mundo lo haga en inglés. Nosotros es que nos sentimos más cómodos haciéndolo de ese modo. Creemos que que podemos dar un poquito más de nosotros, que puede quedarnos más auténticos si utilizamos el idioma en el que nos sentimos cómodos. Que se pueda hacer algo en inglés en el futuro, pues evidentemente no, no descartamos nada. No. Pero ahora mismo creemos que damos mejor, o sea, somos más nosotros si lo hacemos en castellano. Al final uno lo que siente y lo que entiende, claro, es el idioma materno, ¿no? Aunque si nos hubieran enseñado en su momento desde el principio, pues también lo desarrollaríamos de la misma manera. Hablando de Encadenados, vamos a escuchar Encadenados, ¿parece? Perfecto. Adelante. Vamos a escuchar este corte, Encadenado de Krenfén. Bueno, es que me hace gracia porque es así. Pero bueno, vamos a escuchar este corte que se encuentra dentro de Inni, su última obra. No! Había visto cómo encadenan parte de lo que hemos estado hablando, en cierta manera, de ese sonido que Krenfén nos ofrecen en su Innis, que es este tercer trabajo. ¿Cómo se pueden hacer con este trabajo? ¿Está en formato físico? Lo tenemos disponible... No va a hablar. No quiere. Yo le miro, pero no. Que lo tenemos disponible tanto en la página web, que es krenfén.es. Se puede pedir de forma física, también se puede escuchar en digital. Y luego en las plataformas habituales. Spotify... Bueno, iTunes se está chapando, ¿no? ¿Eh? iTunes lo van a chapar, creo. No, ni idea. Ah, pues bueno, da igual. Es que como... Igual no, y entonces también está en iTunes. Es como tienes que hablar tú. Yo fumo. Pues no me entero. Fumo poco de esta. Ni tengo Spotify ni rollos de estos. Pues en las plataformas de música en streaming habituales también se puede oír. Bueno, pues ahí está la banda, donde pueden saber más sobre ella. Hicisteis una presentación de Innis. Ajá. En la Copérnico Caber esta, que yo no he estado nunca. No sé qué tal es esta sala. Está muy bien, la verdad. Tiene muy buen sonido. El técnico es un máquina y tiene un montón de escaleras, que es lo único malo. ¿Pero qué está, debajo de la grande? Sí. Ah, qué bueno. Pero suena estupendo. Es buena sala. A nosotros nos gustó bastante, de hecho. Lo que digo a los músicos, ¿no? Para descargar, jodido. Sí, es lo único que tiene. Recoger y montar. Es lo peor ahí, en todo el centro de... Pero nos trataron súper bien. Bueno, el caso es que hubiera una buena respuesta, que seguro que la hubo. Uh-huh. Estaba preguntando porque, claro, el trabajo sale en el mes de abril, o sea, es una fecha jodidísima, en el concepto de que no hablemos ya ni de los festivales, o sea, cerrar salas para empezar a hacer una pequeña gira. De momento es la promo, en lo que estáis pensando, estáis saliendo un montón de sitios. ¿Qué idea tenéis para después del verano? Porque, claro, hay que empezar a rodar el trabajo y presentarlo donde se pueda, ¿no? Estamos intentando cerrar salas por toda España. Estamos intentando moverlo a partir de septiembre, porque, como dices, es verdad que la fecha de salida del disco era complicado cuadrarlo con cerrar cosas en verano, que está todo súper cerrado. Pero a partir de septiembre-octubre queremos empezar a girar y estamos trabajando en poder cerrar fechas lo más pronto posible. Y cuando las tengamos, pues a través de las redes sociales y de la propia página web, pues las anunciaremos. Actualmente hay mucho proyecto, pero no hay... Los festivales, sobre todo ya, aunque algunos festivales sean ya para este año 2019, casi encarándolo. Sí, sí, para el 2020. Para, hay que hablar 2020, para el año que viene. Porque claro, ahí habrá rodaje por parte de la banda, se habrá engrasado en directos, evidentemente, y será una buena muestra, bueno, pues festivales que estén interesados en conocer este Innis, ¿no? Sí, sí, no. Apuntamos a todos los lados. Y si salen festis, maravilloso. Y también nos gustaría poder participar en eventos de ese tipo y también se está moviendo. Sí. Pero evidentemente, como dices, ya para el 2020, porque este año está ya todo cerrado. Pues nada, chicos. Aitor, bajista. Quique, guitarrista. De Krenfén, los cuales ahora sí lo he dicho bien, ¿eh? Sí, ahora me he quedado cuando lo has dicho, digo, hostia, esta está la mía. Sí. Lo dicho, nos están presentando este Innis. Tenéis aquí vuestra casa para lo que os haga falta. Muchísimas gracias. Utopía, en la zona norte de Madrid, 107.3 FM, www.radioutopia.es, Asalto Mata, radiorock.com. Dani, muchísimas gracias por habernos traído a la banda. De nada. Y nada, seguimos en contacto y vamos a cerrar con un tema que nos habéis sugerido. En este caso, lo voy a mirar aquí, que lo tengo por aquí. A ver, que es este Ícaro, que es uno de los dos videoclips. Sí, es el último. El single del disco. Uh-huh. Que habéis puesto en funcionamiento. Además, bueno, de cara a cara, ¿no? No habéis andado buscando actores. Simplemente os ha gustado que salga la banda, lo que muestra en este... Bueno, hay un colega que participa en el vídeo, que es de gente que... Bueno, es un colega, Álvaro, que nos ha seguido casi desde el principio del grupo. Le pedimos que participara, le encantado. Y el vídeo nos lo grabó DJ Leal y lo produjo, lo dirigió todo. Y la verdad es que fue un placer trabajar con él, porque el resultado final del vídeo nos ha encantado. Importante lo de la imagen visual, que no debe de faltar. Y bueno, nos sirve para cerrar con Krenfen, este último tema que vamos a escuchar, que es Ícaro. Lo dicho, enhorabuena por el trabajo, por este Ignis. Muchas gracias. Muchas gracias. reparto de la luz jamás descubrirás lo que soy de verdad. Krenfen nos ha dado paso a escuchar a Luminaria con este Himnos del Desencanto, del cual te hemos propuesto cuarentena. Hemos estado un ratito charlando con estos madrileños que con un pepinazo como Innis se ponen en la vanguardia del rock y del metal aquí a nivel de Madrid, con muchas bandas que están en ese funcionamiento. Alicante es el que da lugar de origen a Luminaria. Una banda también muy interesante de rock metal melódico que con este himno de Desencanto y en formato digipack nos llega con un total de 10 composiciones altamente interesantes. Antonio a la batería, Fran a la guitarra, Inma a los sintetizadores y piano y Jero al bajo y a la voz. 107.3 de la FM, www.radiotopia.es, asaltomata.radiorock.com en directo y a través de Vitoria-Gasteiz en Siberia FM. Mucho aún por delante, en unos minutos estaremos con Clan Perro, que van a estar actuando este próximo fin de semana para un festival solidario, para la consecución de dinero para un colegio en el país africano de Ghana, y también, como no, pues les utilizaremos que nos hagan de mano inocente para dar los ganadores de esas dos entradas individuales para el concierto de Armando Rock, que se va a celebrar este próximo viernes en la Sala Caracol de Madrid. Bueno, vamos a irnos acercando, seguimos en lo nuestro, en lo local también, no queremos dejarlo de lado porque la Rosa de Luxemburgo, ya con más de 30 años de vigencia, hace este fin de semana sus fiestas habituales que se celebran a mediados del mes de junio y en este caso este festival, este Rosa Fest, donde van a estar actuando Nieves Blanco, O'Clocks, Kid Folks, Banana Monkey y los que vas a escuchar a continuación, totalmente gratuito, como bien te digo, la avenida Rosa Luxemburgo con calle Federico García Lorca de San Sebastián de los Reyes, metro Baunatal, ¿sí? Es el metro más cercano donde puedes acercarte. Este próximo sábado van a estar actuando la banda de John Daniels. Vamos a escuchar este Mis Mejores Días en ese Rosfest, en las fiestas de la Rosa de Luxemburgo de San Sebastián de los Reyes. La banda de John Daniels. Días felices, días largos que te dejan cicatrices, días que pasan volando descarado, casi sin tiempo de darte por enterado. Días de lluvia, días de sol, días de frío, días de calor. Lunes, martes, son días de diario. Viene el sábado y llegó la diversión. Pero mis mejores días son los que paso junto a ti. Pero mis mejores días son los que paso junto a ti. Hartos de trabajar, días de marcha que no paras de privar, días negros en los que nunca sale el sol, días de recuerdos con las fotos del cajón, días de pereza, la cama hasta las tres, días de local, locos por tocar. Días en Kelly, viendo televisión, o escribiendo el final de esta canción. Pero mis mejores días son los que paso junto a ti. Pero mis mejores días son los que paso junto a ti. We'll be right back. Vamos a escuchar este EP, vamos a la contundencia de esta banda de Guernica desde Vizcaya, Bullet of Misery, este trabajo cantado al completo en euskera, este Linguae Vasconum Primitiae. Es el trabajo, como te digo, 5 cortes de un thrash death metal contundente, potente, y que con Gure Aitar en Echea suenan de nuevo aquí en el programa Bullet of Misery. Desde Guernica, con esta contundencia, nos da casi paso a las 2 horas de emisión del programa. a ir a escuchar un clásico. El otro día le daba una vuelta, lo cogía en esa fonoteca que uno tiene particular y nos íbamos hasta 1984. Hablo de Sobredosis, la banda del sur de Madrid, con un trabajo que puso buenas bases en el heavy rock nacional, un tanto a la par de Los Ángeles del Infierno, y que con este sangre joven que uno está buscando siempre para que haya un relevo generacional en todo el movimiento alternativo, y que tan complicado es porque la vida ha cambiado de sobremanera del mundo analógico o digital, pero como siempre quiero decir, la gente joven es el futuro. Nosotros ya no estamos en un término intermedio, ¿no? Seguimos proponiendo, pero el futuro es la gente joven, y con este sangre joven lo decían de esta manera los que escuchan Sobredosis. Sangre joven de los Sobredosis, siempre con el clasicismo, pero apoyando lo actual, como lo que vas a escuchar ahora mismo de este Bandera Negra. Ellos son Clan Perro. (Risa) tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso ya. Tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso ya. Si llamas a la puerta me sube la tensión. Me rito, grito fuera, no molesten por favor. Si no me sacas cuando pido, desgarro tus vestidos para darte una lección. Por eso, tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso ya. Tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso ya. Tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso ya. Tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso ya. Cuando estoy a tu lado no quiero nada más. Me arrastro hasta tus brazos y me dejo acariciar. Pero cuando estás juguetona, tus saltos moviendo la cola hasta que ya no puedas más. Por eso, tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso ya. Tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso. Tírame, tírame, tírame un hueso ya. Ahí están estos clan perro, está por aquí uno de sus miembros, que es Javi, que bueno, hablamos con él esta mañana porque, bueno, buenas tardes, Javi. Buenas tardes, David. A ver, que te enchufe. ¿Ahí? Sí. Buenas tardes, ahí. Perfecto. Quería, bueno, el otro día me mandaste información sobre un evento donde vais a estar actuando Clan Perro y joder, y digo, ¿y por qué no te puedes pasar? Te lo he propuesto, por lo menos la idea era hacer un phone, luego tú te has tirado para adelante. Por cierto, un saludo para toda la gente de tu oficina que están ahí al pie del cañón escuchándonos ahora mismo, un besote. Muchas gracias, besote. Porque además te lo agradecen, que te escuchan de vez en cuando, prácticamente todos los martes. Joder, ahí a ti sí que se te agradece, que nos sigas, que hagas de altavoz para más gente que pueda seguir Trovador Urbano, y sobre todo que puedan alguna de las bandas acercarse a ellas. ¿Cómo estamos hablando? Pues Clan Perro, vais a estar en un evento que, no sé si lo digo bien, lo han denominado el modo solidario. Sí, lo hemos llamado que Clan Perro entra en modo solidario, y la verdad es que es una historia muy bonita a la que hemos llegado absolutamente por casualidad, pero que nos ha enamorado y la verdad es que nos ha dado una oportunidad preciosa de conjugar lo que nos gusta, que es el rock, pues con la naturaleza del clan, que pues bueno, somos gente bastante humilde y que nos gusta colaborar, y esta era la opción y una forma de juntar las dos cosas, hacer rock y además pues ayudar a una buena causa. Vais a hacer un concierto solidario en la sala Nazca, que al loro, hay que son gente, es gente la que entra en Nazca, que está en Los Bajos de Orense, Metro Santiago Bernabéu. Correcto. Que nos queda por aquí, por la zona norte más cercano. Y en este caso va a ser para renovar las sillas y las mesas de la escuela Nocontrodo, que es en Ghana, es una sociedad fundación, en este caso Juan Bonal. Bueno, lo primero, antes de entrar en el evento, decir también que sobre lo de Armando Rock, el concierto del día 14 en la Sala Caracol, Javi va a hacer de mano inocente, con lo cual la peña que esté escuchando que los que habéis querido participar, pues estaros al loro, que os puede tocar, ya sabéis, una entradita por cada uno de los que digamos, una entrada individual y tenemos un par de ellas. ¿Cómo está la actualidad de Clan Perro con ese bandera negra? Estamos muy bien, muy contentos del disco, muy contentos de que realmente no hemos parado de tocar desde noviembre, que lo lanzamos. Todos los meses hemos tenido uno o dos bolos, tenemos una afluencia de público fantástica. Además, están nuestros incondicionales, que voy a aprovechar para darles las gracias, en concreto a Loreto y a Jorge, que son dos incondicionales que tenemos ahí en primera fila. ¿Conocidos por el camino o de antes? Eran amigos. De antes, pero hay que ser de una pasta especial para no perderse un solo bolo. Qué bueno. O sea, de verdad que se lo agradezco mogollón. Y bueno, pues muy contentos de cómo está saliendo adelante y ya trabajando en el próximo. Bueno, pues eso es una buena señal, que estéis en ese proceso, que bueno, seremos visionarios de ello, estaremos los primeros, estaremos pendientes, yo lo sé. Y nada, pues vamos a adentrarnos después de hablar de esa bandera negra. Por cierto, ¿quedan copias por si hay alguien por ahí que se quiera hacer con ellas? Quedan y nos pueden pedir desde la web, directamente en clanperro@clanperro.com, y se las hacemos llegar. Y también en nuestros conciertos o en bolos, pues siempre solemos tener algunas a disposición. No quedan muchas, pero quedan algunas. Oye, ¿te parece que pues estás ahí con la papeleta? Vuelve a echarla adentro. Venga, ahí. Y sacamos una, venga. Venga, vamos a por ella. Sacamos una. Y tú me dices el numerito y yo digo el que ha ganado. A ver, que esté al loro. A ver, el perro inocente ha sacado el 2. El número 2, Ana Vázquez Manzanero. Se lleva una entrada para el concierto de Armando Rock este próximo viernes en la Sala Caracol. Ya nos ponemos en contacto con Ana. Enhorabuena, Ana. Ana Vázquez Manzanero. Y luego nos queda otra para sortear. No lo metas dentro. No te preocupes, ¿no? Ya lo estoy visto. Vale. Y ahora vamos a ir hablando de este concierto solidario, como bien estamos hablando, donde vais a estar con unos compañeros que son Pistorius, que yo no los conozco de nada. ¿Qué hace esta gente? Bueno, pues son un grupo de gente pues de nuestro perfil, hacen principalmente versiones. Y la idea, pues, en un concierto como este, pues era llegar al máximo público posible, porque el fin merece la pena. Y Pistorius pues son gente que hace versiones pues con mucho gusto. ¿Qué bandas tienen así de referente? Tienen un poco de todo, principalmente rock, pop, muy español, muy castizo. Y bueno, pues también van un poco pues a demanda de lo que va pidiendo el público. Son gente muy maja y la verdad es que de esa primera parte del concierto también se va a disfrutar. Son gente muy, muy divertida. Va a estar conjuntamente con vosotros. ¿Cómo se pone? No sé si habéis ido vosotros, porque la habíais visto en algún sitio, que estaban buscando alguna banda. O ¿cómo lo hace Clan Perro? Porque a través de la Fundación Juan Bonal, evidentemente vosotros ganas, queda en el quinto lejos, coño, ¿no? Muy lejos. Como el que dice. Pero ¿cómo surge la relación para este concierto solidario? Pues mira, como la mayoría de las cosas bonitas de la vida pasan por casualidad. Y en este caso, pues fue una compañera de trabajo que, hablando un día, me contó pues este proyecto, me habló de este proyecto y que estaba buscando fórmulas para recaudar fondos. Y bueno, pues la verdad es que lo primero que a mí se me ocurrió preguntarla es, pues oye, cuéntame, ¿qué es esto? O sea, claro, te hablan de Controdo, de una escuela. Y bueno, pues a raíz de que me contara, pues me puse un poquillo a investigar. Y me gustaría que me dieras la oportunidad de hablarte un poco de Controdo. Por supuesto. Controdo es una aldeita, es probablemente una población de lo más humilde y probablemente primitivo del Cuerno de África, de Ghana. Es una población en la que, pues de esas que hemos visto en documentales, de aldea de barro, de una población de urinarios y letrinas que desaguan en la vía pública, de calles sin asfaltar, donde las viviendas conviven humanos y animales. Enormemente pobre. De hecho, humilde queda grande para lo que es, para describir esa población. Y dentro de esa población, en medio de esa población, pues hay una escuela. Hay una escuela de unas monjitas que lleva 30 años allí luchando contra viento y marea. Y me llamó la atención que cuando me contaba mi compañera sobre este proyecto, que llevan 30 años formando a casi 400 alumnos en una escuela que después he podido ver que bueno, pues que es de ladrillo, pero que no es precisamente un palacio, ¿no? Y allí se cursan primaria, secundaria, incluso algunos estudios preuniversitarios, uh-huh, tan importantes para una región como esa, como la enfermería. Y bueno, pues la verdad es que, claro, te enteras que es algo que llevan pues cuatro hermanitas y gente local, y que hay una fundación apoyándolo detrás. Y bueno, pues decía, me comentaba esta compañera, pues, que estaban recaudando fondos para algo tan, tan humilde, tan sencillo como renovar el mobiliario. Y vi las fotos. Pues probablemente tengan 30 años esos pupitres, esas sillas de esa escuela. Y la verdad es que pues me pareció un proyecto precioso en el que poder colaborar. Así que cuando me lo estaba contando, que estábamos hablando pues de cualquier cosa, y le ofrecí la posibilidad de montar pues un concierto de rock, y bueno, pues le eché una mano a la hora de organizarlo, de decirle, oye, pues mira, pues juntamos un par de grupitos y hacemos algo, y la verdad es que me ha encantado. A través de ella he conocido un poco la Fundación Juan Bonal, y la verdad es que son gente enormemente seria, con una voluntad de ayudar importante. Y puedo garantizar que el 100% de lo que se recauda en este evento, el 100%, hasta la última peseta, el último euro, se va a dedicar a lo que se promete, que es ayudar a esa gente que tiene ese foco, esa luz en esa escuela, que al fin y al cabo lo que único que está consiguiendo es pues un futuro para esa gente y para esa región. O sea, sin educación no hay nada, y yo creo que es un proyecto muy bonito en el que no podíamos estar. La educación es la mejor arma para poder defenderse. Sin cultura, correcto, pueden hacer contigo lo que quieran. Muchas veces el sistema está implantado para, bueno, en cierta manera, entrar en él, ¿no? Correcto. Pero si no estás encima mínimamente preparado, pensar es complicado. Y desarrollar ese pensamiento hace que en muchas ocasiones pues pueda ser menos vilipendiado, ¿no? Correcto. Y es fundamental. La gran deuda de Occidente con África, Latinoamérica, con el tercer mundo en general, es el analfabetismo. El haberles dejado vislumbrar una parte del mundo y no haberles formado y no haberles educado para que puedan ser competitivos, teniendo los países que probablemente sean los más ricos del mundo. Y creo que esa es nuestra gran deuda. Y es una deuda que les debemos. Y tenemos que además poner nuestro granito. Además, Javi, el hecho de montar un festival de este tipo aquí en Madrid, como tú bien dices, todo el dinero va a ir recaudado, va a hacer que por muy poquito, que está, ahora te preguntaré por la sala Nazca, pero por muy poquito dinero que vaya, para ellos es un mundo. Bueno, es que hay que pensar que, por concretar, la entrada son 10 euros. Para nosotros 10 euros son 3 cervezas, 4 cervezas. Es que es una tarde de aperitivos, o sea, no es nada. Pero es que pensad que allí esos 10 euros por el poco aforo que puede tener una sala de un local de conciertos de Madrid, estamos hablando de que da para renovar el mobiliario entero de un colegio entero con 475 alumnos. O sea, para ellos es un mundo. Y a nosotros no nos cuesta absolutamente nada. O sea, es casi lo que nos gastamos, bueno, no, nos gastamos mucho más en un fin de semana yendo al cine dos personas. Sí, sí, es así, es la cuestión, que sobre todo hay que tener voluntad, ¿no? Y en este caso tú propusiste a esta fundación, propusiste el hecho de que yo tengo una banda de rock, vamos a hacer un concierto, vamos a tirar de estos compañeros, la sala Nazca... Ha ofrecido la sala con toda su buena voluntad, es un viernes, es un día... Pero bueno, o ha hecho un precio especial para un... Nazca se ha aportado. Un evento de este tipo. Nazca se ha aportado, la sala Nazca nos ha apoyado. no como nos hemos volcado los demás, pero bueno, también hay que entender que es un negocio. Claro, que los costes que cada uno tiene que asumir, pues uno es responsable de ellos. Bastante que nos ha dado una fecha preferente, nos ha dado un local, nos ha puesto todas las facilidades y además es un viernes entre las 8:30 y las 12, que es una muy buena ubicación. Lo es. Para hacer un concierto solidario en el que aprovecho para decir que sabéis que por la Comunidad de Madrid podemos llevar a nuestros chavales. Eso es, importante. Y a nosotros desde Clan Perro además nos gusta animar a que llevéis a vuestros chavales a conciertos de rock. Se puede llevar, el rock es muy sano y el rock es cultura. Y que además es una manera de metérselo en vena, a pesar de que luego les pueda gustar más cosas, pero por lo menos, como hicimos nosotros tú y yo, Javi, de jóvenes, nos aprendimos de esta manera, ¿no? A amar el rock. Estamos aquí que ya con 40 y tantos palos, que seguimos todavía ahí en la brecha, cada uno en su punto, y seguimos, como estamos diciendo, pues creyendo en una cosa que a mí, vuelvo a decir lo mismo, a través de Radio Utopía, me ha hecho el ser de esta manera, ¿no? El tener un buque insignia como es el rock, la radio rock, en definitiva. Y, joder, pues que se pasen por ahí porque van a disfrutar. Los chavales, cuando tú ves chavales chiquitines, lo disfrutan. Mira, es yo algo siempre, nuevo para ellos. Siempre cuento una anécdota. Yo tengo varias sobrinas y algunos sobristizos, que son los hijos de mis amigos. Cuando vienen a nuestros conciertos, cuando estás arriba, estás cantando y tocando tus canciones, y ves a chavales entre 7 y 13 años bailando y cantando tus temas, cuando es rock, da una satisfacción de verdad que no tiene precio. No tiene precio. O sea, es verdaderamente. Yo creo que el rock educa. El rock educa. Y voy a aprovechar, no suelo meterme con géneros, pero el rock no es reggaetón. No, por supuesto. El rock tiene una profundidad en las letras, profundidad en las músicas y tiene mucho que ver con la libertad y mucho que ver con construir personas. Tiene mucho que decir, lo lleva diciendo durante muchísimos años y sobre todo desde el respeto, ¿no? Para sí. Ser respetado y poder llegar a esa libertad que tú has nombrado en un par de ocasiones. Vamos a escuchar Vértigo. Venga. Por ejemplo, que es el corte, un corte que de los que se encuentra este Bandera Negra de la banda, que va a estar este próximo viernes, como estamos hablando, junto a Pistorius, en la sala Nazca, en este concierto solidario con la escuela Cotrondo en Ghana. Vamos a escucharles a Clan Perro. ¿Qué? ¿Unas birras, Clan? Yo que siempre soñé Bueno, un montón de conciertos, ¿no? Desde la salida de este Bandera Negra, no habéis parado. El disco ya estamos en un año, más o menos. En noviembre hará el año entero, correcto. Año entero. O sea, que estamos hablando, pues, que estuviste hace muy poco tiempo por aquí con nosotros. Bueno, ¿qué tal está funcionando? Pues estáis tocando, como bien me estaba diciendo, el micrófono cerrado y encantado, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque estamos más o menos, hemos estado haciendo uno o dos bolos mes en muchos sitios, sitios que además nos ha encantado tocar, en concreto La Nota Rock en San Sebastián de los Reyes, un sitio donde dimos nuestro primer concierto como grupo y nos encantó y bueno, hemos podido repetir este año y con un llenazo bastante simpático. Luego también en sitios también con mucha historia y mucha parroquia, como el Rey Luis en Majadahonda. Y bueno, pues hemos ido ahí, no hemos parado. Estamos muy contentos de cómo está funcionando. Pues eso es de una buena señal de lo que ofrece Clan Perro con este Bandera Negra, que la gente podrá ver este próximo, volvemos a decir, día 14 en la Sala Nazca, una sala importante de aquí de Madrid, en favor de esta Fundación Juan Bonal, para la Escuela Controndo. Controdo. Es complicado de decir. Con lo de Krenfen. Bueno, antes me he liado y es que son nombres complicados, ¿no? Es difícil. Para esta escuela de Ghana, que seguro que va a salir adelante y por 10 pavitos lo tenéis hecho. Te tiro la piedra otra vez, vuelves a coger un numerito. Venga. Para lo de Armando Rock y a ver quién le toca la otra que tenemos. Antes pues ha sido la ganadora Ana Vázquez Manzanero, que era el número 2. Ya estamos aquí agitando y a ver si tenemos suerte. Y la pata okay. Inocente ha sacado. Tiene suerte. Vamos a ver. La pata inocente ha sacado el número 8. El número 8, Lara Gómez López. Pues ahí también, mira, dos chicas. Está guay, ahí el rock and roll. Y compañeras, ahí a tope en el concierto, en este caso, de Armando Rock. Ana Vázquez Manzanero y Lara Gómez López. Es la ganadora de esta segunda entrada individual. Ya nos ponemos en contacto con ellas y bueno, le pedimos el DNI y estas cosas. Para disfrutar de ese concierto. Se lo ponemos en la puerta. Mismo día que vosotros, presentación de AR2, en este caso, y vosotros en la sala Nazca. No sé si quiere decir alguna cosa, Javi, más por aquí para terminar. Lo último que quería decir es agradecerte a ti que me cedas este huequito y sobre todo agradecer a todos los que estáis escuchando pues lo que hemos dicho desde este foro y muchos otros. Muchísimas gracias por apoyar el rock, muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias por apoyar sobre todo pues ese rock más cercano a vosotros que a día de hoy os necesita mucho. Muchas gracias a todos. En ello estamos, Javi, aquí estamos pues peleando en un difícil camino que ahora mismo pues en muchas ocasiones parece que está desorientado, que está desierto, pero nosotros creemos ciegamente en una propuesta de comunicación como Radio Utopía. Y aquí estamos, ya lo sabes, como viene a ocurrir esta mañana, para que vengáis cuando creáis oportuno y ojalá pues en este mismo año, ya casi para el 2020, estéis por aquí con Clan Perro y con nuevo trabajo. Seréis los primeros en escuchar nuestro próximo álbum, seguro. Fenomenal, pues lo dicho, un auténtico placer, como te digo, Javi. Vamos a acercarnos, bueno, a ver, que se nos cuela ahí. Se nos cuela sola. El sola. Pues vamos a escucharlo, si quieres. Gran tema. Al completo, como bien estamos hablando, para esta Fundación Juan Bonal, para Controdo en Ghana, para una escuela que tienen que renovar todo mobiliario. Lo que son las mesas, las sillas y las mesas, el mobiliario de la escuela, van a estar actuando Pistorius y con los que hemos estado hablando, en este caso con Javi, de Clan Perro. Como bien estamos hablando, vamos a escuchar este Sola. luchar. Sola y ya no estar para ti, segura y sola, la vida se abre para ti. Ahora un sueño nuevo, ahora ya no estás sola, un rumbo nuevo a ti. Para las compañeras que a pesar de que estamos en este año 2019 acaban de sumar 1000 de las oficiales, seguramente sean muchas más, como nuestras compañeras de Dino y Mujer cada mes denuncian por desgracia, y de esta manera lo relata la gente de Clan Perro en ese concierto solidario para esa escuela en Ghana, este próximo viernes. Y como bien estamos diciendo, recordamos los dos ganadores de las entradas, las dos ganadoras de las entradas individuales para el concierto de Armando Rock, que se va a celebrar en la Sala Caracol este próximo 14 de junio. Ana Vázquez Manzanero y Laura Gómez López. Vamos a darle las gracias por haber participado, que disfruten el bolo de este próximo viernes, y vamos a recordar un temita. Voy a ir poniendo un poquito así por delante, porque lo tengo que buscar. Como estamos diciendo, vamos a irles escuchando con lo que fue este videoclip, el single del disco AR2 de Armando Rock, este viernes en Madrid. Carne de cañón. En un día fresco andamos al pueblo del sueño donde poder querernos y descansar en el tiempo. En un camino que lleva al embalse que emana muchas sensaciones vividas y que se para en la calma. Ahí los peces hablan entre burbujas y miradas, nadando en silencio cuando hablan sus miradas. Te cojo la mano fuerte, en ese rincón olvidado, dirijo mi mirada para decirte que te quiero sin pausa. Ahora el regreso es feliz, siempre conmigo, siempre contigo, en las ascuas de nuestra casa. Gracias por la escucha, hasta la próxima semana, aquí en Trovador Urbano. Betting on the dice, I'm tossing. I'm gonna have happening in La Vita. You're living it up when I'm going down.